siempre. Aburrido del legal y los algoritmos. Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Espero estén muy bien, como yo, como quien les habla, Pablo Olivera Pulp. Les doy la bienvenida a este espacio, a este podcast, a este programa de Radio Pedal que se llama Ahora sí te escucho, que está destinado a la difusión de la música emergente. Y como tal, tenemos nuestras redes sociales, nuestras cuentas para que puedan seguirnos. Y porque, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas, hay mucha gente tocando, mucha gente creando, mucha gente cantando. Por ahí tenés alguna amiga, un amigo, un primo, lo que sea, que tiene una banda. Y bueno, pasale el dato ahí que existe Ahora sí te escucho en radiopedal.uy y nos buscás ahí en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Ahora sí te escucho. O nos mandan un mail a ahorasitescucho@gmail.com y nos dicen, bueno, queremos estar ahí o queremos sonar, queremos que nuestra música esté presente en radiopedal.uy, así que ya saben, la propuesta está hecha. Y antes de seguir adelante es importante contarles que si están escuchándome, si están escuchando esto, es porque Cami Pereira está una vez más en los controles de Radio Pedal para que la magia suceda, para que esto pueda estar llegando a ustedes. Dicho esto, bueno, esto es un programa de música y como tal es importante hablar de música, escucharla, así que ya sin más preámbulos, hoy la mano viene de Carnaval, de Candombe, de Murga Canción, de música popular uruguaya. Tenemos a la gente de Arruca. ¿Cómo andan? Todo bien. Buenas tardes. Bueno. Gracias por la invitación y por el espacio para poder difundir el trabajo de la banda. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por aceptar ahí la propuesta. Bueno, tenemos como un buen rato así por delante para poder charlar abiertamente de Arruca y bueno, de la próxima presentación que van a tener en la sala Lazaroff. Así que, pero bueno, antes de eso, dejemos que la gente escuche un poquito de la música de ustedes, así van a saber de lo que estamos hablando. Buenas. Vamos entonces con Enseñanza de Barrio. Thank you. cabina del camión, anuncio de un feroz paso del tiempo fugaz, guardado en un rincón, bocina del camión, anuncio de un feroz paso del tiempo fugaz, fugaz. Y bueno, estábamos escuchando Enseñanza de Barrio de la banda Arruca. Como les contaba, están Rodrigo y Diego, voces, dos de las tres voces de Arruca. Y bueno, ya que estamos en eso, en el rol que ocupan ustedes en la banda, les pido para empezar que le cuenten a la gente a ver quiénes más integran este proyecto. Bueno, la banda, buenas tardes, repito el saludo. Uh-huh. La banda está compuesta por 6 músicos, o sea, Diego y yo que somos cantantes, Fernando Quimpos, que es voz y guitarra también, que es el creador de las canciones. Las canciones son todas inéditas, uh-huh, son todas de letra de Fernando. Tenemos a Gabriel Araujo en el bajo, Iván Quimpos en la batería, Martín Tejeda en la guitarra, y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí vamos. Por llegamos suerte. Los Quimpos son hermanos, me imagino. No, padre e hijo. Padre e hijo, padre, hijo, bueno, sí, padre e hijo. Bueno. Fernando es el padre de Iván. Qué viaje, sí, ¿no? Está buenísimo. Lindo, no, está bárbaro. A ver, es parte de lo que Iván a su vez también vio mucho tiempo, claro, el padre tocar y componer y, claro, y hacer, ¿viste? Entonces está bueno que se quede en un grupo como el que es muy, a ver, no sé si familiar es la palabra, pero es un grupo muy muy unido, muy compacto, nos conocemos hace mucho tiempo, o sea. Sí, la relación que tenemos entre nosotros va más allá de la música, o sea, nosotros, claro, dos somos compadres, por ejemplo. Ah, mirá. Para darte, claro, una idea, somos amigos de hace 1000 años, claro. Tocamos con varios, todos juntos en diferentes bandas o murgas o lo que sea. O sea, claro, que sí. Bueno, ahí va. Todos los miembros de Arruca vienen del palo de carnaval. Digo, pues se escuchó por lo menos este primer tema que pusimos y es como carnavalero al palo. Claro. No, los temas tienen un corte mayoritariamente de murga canción. Vas a tener bossa nova, vas a tener candombe, algún corte medio de tango, alguna, sí, cosa más rockera, más folclórica. Pero porque venimos de muchos lados diferentes. Ese es el punto, creo que más lindo de... Uh-huh. Fernando sí viene, Fernando que es el compositor, el guitarrista, claro, la otra voz, sí viene del palo de la murga. Bueno, Rodrigo, lo hablábamos hoy afuera de micrófonos, viene del canto coral, como vengo yo, pero tiene su trayectoria en murga, tiene su trayectoria en el coro del Sodre, canta un montón de años. Uh-huh. O sea que, viste que es muy abierto por varios lados. Gabriel, que es el bajista, viene de un palo más rockero, de un rock, te diría que hasta en determinado momento más pesado. Ahí va. Martín, que es el guitarrista, tiene sus inicios más en la parte del jazz y el blues en su formación, y después derivó sí al folclore y todo lo demás, como todo buen guitarrista. Pero Iván, el hijo de Fernando, en realidad también es bailarín egresado de la escuela del Sodre de folclore, de danza folclórica, bueno. Pero la experiencia rítmica va por muchos lados, entonces es como un mix de muchos palos, claro, que se van combinando para aportar todos a una misma causa, que es que los temas nos gusten a nosotros primero que nada, que estemos conformes con lo que hacemos, y si en esa mezcla sale rock, candombe, murga, ópera o lo que haya que cantar o hacer o tocar, se hace siempre que, a ver, todos estemos guiados en el mismo camino, ¿no? Que todos estemos conformes. Bien, ¿y cómo surge Arruca? Mirá, Arruca surge en realidad cuando Fernando y yo nos conocimos hace muchísimos años y haciendo murga, ya sea por el año 2005. Salimos juntos en la murga Diablos Verdes y bueno, él ya, ahí nos pasamos a conocer, nos hicimos amigos, me mostró los temas, no sé qué, digo, te van a grabar los temas, no sé qué, bueno. Nos juntábamos con otro amigo más y ahí empezamos a grabar las canciones. Ahí como se empezó a forjar. De hecho, tuvimos otros nombres antes. Y pasaron otras personas. Y como que siempre arrancábamos, ¿viste? Arrancábamos y bueno, está. No, pará, se va uno que no puede, no sé, cortamos. Nos desaparecemos unos meses, volvemos, arrancamos. Sí, hay una época del año en que la gente de carnaval, claro, es absorbida. No, es imposible. Cómo, ¿no? Es imposible hacer otra cosa. Yo este año, por ejemplo, de hecho dejamos de ensayar. Dejamos de ensayar. No teníamos toques en verano. Yo salí en carnaval, Iván también. Yo salí en Nueva Milonga, Iván... En Aristófanes. En Aristófanes, parodista. Está. Uh-huh. No, aparte de todo, también coincidimos en que cuatro de la banda, menos Iván y Fernando, estamos los cuatro en otra banda que se trabaja mucho en verano también. Una banda de folclore. Ah, mira. Mucho interior mete, me imagino. Claro, sí. Se mete interior. Interior, no, capaz que no tan costero, sino más para arriba. Sí, no, más tierra adentro, sí, sí, claro. Muchas horas de viaje. Claro, muchas horas de viaje. Rutas, te puedo las asegurar. Nacionales, ¿no? Buah, claro. De memoria y en la noche, pero ni te cuento. Claro. Un espanto. Seguro, y bueno, un poco, yendo un poquito más atrás, digo, lo más sucintamente, ¿se acuerdan de en qué momento llega la murga a sus vidas? Porque, digo, más allá de que obviamente vienen de otros palos, es algo como muy identitario de lo uruguayo. Sí. Arruca, el nombre de la banda, es una expresión muy uruguaya. Sí, claro. Arruca, se, ¿no? Buscó, se buscó así. Mirá, entonces, bueno, ¿cómo llega el vínculo con la murga de ustedes? Mirá, nosotros, si bien, como decía Diego, y yo por supuesto que comparto lo que dice el tema de las fusiones de origen de nosotros como músicos, uh-huh, sí, lo que buscamos es el sonido vocal murguero. Es como que eso está puesto ahí. De hecho, hacemos estas, que por ejemplo, esta que escuchamos primero, es remurguera, la sí, forma de cantar. Tiene arreglos al final. Tiene arreglos como, al final, remurguero. Por momentos parece como una bajada. Exacto. Cuando sí, la murga baja al final, igual, ¿no? Tiene esos contracantos, viste, que tienen las murgas, no sé qué. Entonces se busca, y se buscan los arreglos también cuando la colocación vocal va por otro lado, por ejemplo, como decía él, el tema de las bossas novas. Uh-huh. Igual, si bien la colocación vocal no va a ser un sonido murguero, el arreglo sí. Claro. El arreglo vocal siempre va a sonar murguero. En cuanto a... ¿Te acordás cómo llegó la murga a tu vida? Sí, claro. La murga llegó, bueno, desde siempre. Mirá, mi padre, por ejemplo, es cantante y guitarrista de folclore. Uh-huh. No murguero, pero sí folclore. Claro. Pero sí ese folclore que mete alguna murga tipo los Solimareños, la Ronaldo Carrero, que metían bien canciones de murga, Araca, sí, La Compañera, o todo ese tipo de música. Claro. Entonces yo siempre fui mamando de eso, hasta que yo, en realidad, de la familia, fui el primero que entré a hacer carnaval en el año 2000. Ahí quería hacer murga y me metí una murga. Me metí en Colomina Che y ahí no paré más. Mirá, a hacer murga, ¿no? Claro, sí, de esa época me suena. Creo que fue una buena época de Diablos. Bueno, sí, te lo puedes decir. Claro, yo empecé en Los Diablos, ahí va. Yo tuve primero, ahí va, tuve en Colomina un par de años, después fui a Los Diablos en el 2003. Estuve del 2003 al 2008 en Diablos Verdes. Claro, Diablos y Contra Farsa. Era la 1 y 2. 1 y 1, sí, sí, sí. Sí. Tiempos, así. Igual. Y bueno, y vos, este... Lo mío fue más coral. Yo siempre me dediqué, claro, más al palo coral. En 2001 me invitan a salir una murga... que era toda de gente murga joven, y a ver, siempre me gustó, pero me gustó porque era un coro, no dejaba de ser un coro que cantaba de otra manera o con otra forma, y fui ahí, y en realidad después sacrificar todo el verano, como lo hablamos siempre, sí, yo que soy un bicho de playa, que me gusta tomar sol toda la mañana, es como que no, si salgo en carnaval, como que no. En el 2007 tuvimos la oportunidad de salir junto a Los Diablos. Yo, por un problema, después no pude salir. Y ese año después terminé saliendo en Falta y Resto. Uh-huh. Y me encantó, lo amo. Como yo digo, me encanta verlos de abajo y lo disfruto pila. Y si estoy arriba también lo disfruto, pero por ahora no sacrifico el verano todavía. Yo no puedo bajar todavía. Por carnaval. Claro, sí, son dos fuerzas impresionantes, ¿no? La playa o el carnaval, porque digo, yo, o sea, nunca salí en carnaval, pero mi padre sacó conjunto de carnaval, entonces he conocido muy de cerca también la emoción, todo, no solamente lo que hay arriba del escenario, sino toda esa vivencia. Sí, todo el folclore alrededor y el previo es impagable. Sí, está siempre, no es una guerra, es un tema de opción. Sí. Y lo que se complica cuando vos querés hacer las dos cosas. Claro, ahí se complica porque decís, sí, en realidad podés, pero a ver, no te puedes ir en febrero una semana o dos, no, para afuera, claro. Chau, no, te tenés que quedar acá, te vas a pasar el día y volvés, sí. O metes un Brasil después de carnaval, o metés en turismo, que fue, ¿no?, lo que hice yo ahora, ahí por va, ejemplo, yo, claro, fui con mi familia, me fui para afuera ahora en sí, turismo, si aparte no, estuvo re lindo, además estuvo precioso, ligamos bueno, los días, bien, menos mal, bien ahí. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de la música de Arruca. Vamos a escuchar Mi Tren, y cuando volvemos con la entrevista ya nos metemos de lleno en la fecha en la Sala Lázaroff. Dame, mira. Fuerte vendaval que me atropella. Voces y recuerdos de un febrero que pasó. Cuentan un cuentito interminable. Donde mi mente detuvo el reloj. Frustra mi ilusión la realidad. Y me arrastra la hallatura de seguirla. La sensatez que se entrelazan en mi cabeza y el corazón que grita no. Néctar prohibido para quienes piensan demasiado al hacer. Fruto imprescindible para aquellos que eligen jugarse y no importa el porqué. Pasión, desvelo, amor y decepciones. Mil sueños que se cumplen y otros quedan por ahí. La risa maquillando a la tristeza. Y el corazón que grita así. Y bueno, como decíamos, estábamos escuchando Mi Tren de la banda Arruca, que va a tocar el 21 de abril, o sea, semana que viene, viernes, si no me equivoco. Viernes. Viernes 21 exactamente. Abril, exactamente. Bueno, sala Jorge Lazaroff, ahí en el Intercambiador Belloni. Exacto, hermosa sala, ¿eh? Precioso, hermosa sala. Muy linda sala. Para el que no la conoce, están invitados más allá de nosotros. Pueden ir, hay muchos espectáculos, es una sala preciosa y a nueva, o sea, claro. Con todo. Y súper popular, además, ¿no? Sí, o sea, muy. Entre, digo, los precios, actividades libres muchas veces. Sí, claro. Y un dato no menor es que, digo, porque a veces la gente que va a espectáculos y eso se acostumbra más al circuito de acá de la vuelta. Claro. Sí, centro, sí. Y ahí, pero te tomás cualquier bondi que vaya por 8 de octubre, de hecho, con la STM, olvídate. No, claro. No hay R. No, y aparte la cercanía a otros lugares, ¿no? Que en realidad no son tan teatreros, no tienen tanta sala. Uh-huh. Y a veces, claro, puede complicar ir o lo que sea, estás ahí nomás, estás a la mano. La curva, y ómnibus vas a tener. Seguro. Sí, algún lado ómnibus vas a tener. Y aparte, lo bueno es que salís de la sala y estás ahí, no hay R. Exacto. Claro. Bueno, el espectáculo o la obra, o bueno, o la cita se llama Cantar, Vivir, Amar. Exacto. ¿Qué nos pueden contar un poquito de ahí de la propuesta que tiene Arruca? Mirá, Pablo, Cantar, Vivir y Amar es parte de lo que escuchábamos del tema Enseñanza de Barrio, que lo decimos varias veces ahí, pero es en parte de lo que hemos hecho durante nuestra vida. Cantar y vivir para el canto, porque, cuando dicen, ¿qué es el canto para cualquiera de nosotros? Y es una parte diaria, es una parte de nosotros que no sé qué haríamos si no la tuviéramos. O sea, es como que vino integrada. Sí. Y el amar es el amar de todo, es la música y, bueno, las canciones de Fernando son todas basadas en experiencias, o sea, en vivencias de él. Y ahí hay un amor hacia un hijo, hacia una pareja, hacia una sobrina, hacia la vida, hacia la murga. un poco el espectáculo es así y en realidad va a estar guionado de esa manera. Vamos a estar nosotros en escena cantando, pero nos va a acompañar Charlie Álvarez, que va como a guionar el espectáculo a través de... Lo van a encuadrar en diferentes momentos, ahí vamos va. A decir, ¿no? O sea, va el espectáculo, más allá de todas las canciones que tenemos, va a estar ambientado. Uh-huh. No vamos a spoilear mucho. Claro, no. Que no, la no, gente no. vaya. Peligro de spoiler, peligro de spoiler. Entonces va a estar ambientado en diferentes lugares que tienen que ver con lo que nosotros cantamos, con el con lo popular, uh-huh. con el barrio, el farolito, la murga. El bar, o sea, todo eso va a estar ahí. Se va a ver y se va a escuchar. Qué bueno, así que está la formación completa de Ruca, me imagino. Completa. Sí. No es que quieran encasillarlos como carnavaleros, pero digo, esa propuesta tiene claro. mucho en común, con, ¿no? Sí, pero en parte es lo que nos nutre, básicamente. Uh-huh. Es lo que nos, sí, a sí. la banda es lo que nos nutre. Así claro. como si dijeran, mirá, somos una banda de folclore, como somos varios, y bueno, ahí el palo iría por otro lado, lo hemos hecho. Y hemos guionado un espectáculo que va mucho más por el lado de lo folclórico. Este sí tiene ese carácter de murga, más allá de lo que decíamos hoy, que los arreglos hay de variedad y de varios palos musicales, si se quiere. Y las letras hablan del carnaval y hablan de la vida del carnaval y lo que rodea el carnaval. O sea, que claramente todo uh-huh. tiene que ver con carnaval y con nuestra vida en particular, que también está asociada al carnaval y al canto murguero, ¿no? Claro, cómo no. Así que bueno, reiteramos a la gente, ¿no? El 21 de abril es a las 21 horas en la sala Jorge Lazaroff, intercambiador Belloni. Dato no menor de la sala, Ricky Musso sigue siendo técnico. Sí, sí. Exacto. Está bueno, garantizado el sonido. Dato claro. Un pedazo de historia, ¿no? Olvídate. Y más. Qué personaje. Sí. Bien, y entonces, ¿precio de entradas? Precio de entradas, 400 pesos, son generales, no son numeradas, como lo tiene la sala previsto, o sea que en realidad... Tienen que apurarse a sacar la entrada para tener la entrada. Después tienen que llegar temprano para agarrar el lugar que quieran. Sí. Y decirle a la gente que, bueno, hay entradas bonificadas. ¿Lo tenés ahí? Tíralo vos, entonces. Tenemos entradas bonificadas con los socios de La Diaria, tienen 2x1. Los socios de Fukman también tienen 2x1, los afiliados a Fukman. Y los socios de Danubio, por tema de cercanía, tienen 50% de descuento. Vamos a aclarar algo. Él es hincha de Danubio. No tiene nada que ver, pero él es hincha de Danubio. Sí, sabía lo. Creo que para todos los que hay en la sala Lazaroff, justamente ahí en la zona de bueno, la Curva Maroña. La gloriosa Curva Maroña. Exacto. Y capaz que vos me podés decir si estoy equivocado o no, o si estoy en lo cierto, que Jorge Lazaroff, que lleva era fanático hincha de Danubio. Sí, señor. Está, todo, sí, cierra, sí, todo cierra. Todo tiene que ver. Bueno, así que ya saben, bueno, gente de Fukban y socios de La Diaria, 2x1. Bueno, socios de Danubio. Tenemos otra movita con entradas también, que si me permitís lo anunciamos, que es que si nos siguen en las nuestras redes sociales, tanto de nuestra producción, que es Aquitania Producciones, o nuestra Instagram, se van a sortear entradas. Ahí va. Nos tienen que seguir y la productora va a alargar la semana que viene, en realidad. Exacto. El sorteo y van a ver, creo que son... Cuatro entradas se van a sortear. Bueno, ¿y saben dónde más van a sortear entradas, no? ¿Dónde? En el programa ahora, si te escucho, Radio Pedal, está obviamente confirmadísimo, así que ya sabemos, nos anotamos ahí. Perfectamente. Estén atentos al podcast. También, ¿no? Si quieren. También. ¿Por qué no? Porque esto en unos días va a estar en formato podcast. Viene ahí, viene la mecha murguera ahí siempre. Pero... Por favor, atención a las redes sociales, ahora si te escucho. Arruca oficial. Arruca es @ Arruca oficial. @ guión bajo oficial. Bien. Nos siguen. Y Aquitania Producciones, que le mandamos un beso enorme a las gurisas que están laburando. Laburan como unas cracks. A la par con nosotros y aparte de una manera divina. Porque es eso también, viste que los productores a veces tienen su. No, ellas. No, Rosana y Karina son unas genias. Sí, trabajan como locas y siempre estamos laburando juntos. Un despegado. Sí, aparte lindo catálogo de música porque ha venido más gente. Sabemos. Así que bueno, está, hay que darle para adelante ahí. Algo más que quería decir es que bueno, hay temas suyos, por ejemplo, ya para escuchar en Spotify. Exactamente, estos dos que acaban de escuchar, pues son los dos que tenemos grabados, sacamos primero. Dentro de poco va a haber spoiler, pero dentro de poco va a haber más. Sí, estamos trabajando en eso. Y bueno. Hasta entonces se aguantan, pero sigue escuchando canciones que todavía no están en ningún lado, pero que van a sonar ahora en este programa. Por ejemplo, la que viene ahora, que se llama Mi Lugar, ¿es inédita todavía? Es inédita, sí, es inédita, sí, totalmente. Bueno, Cami, te pido por favor, entonces escuchamos Mi Lugar y luego vamos a una tanda y después seguimos en esta entrevista con la gente de Arruca. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego.

En las curvas de tus calles voy perdiendo en la esquina de tu alma mi humedad. Y bueno, en esto de escuchar otras músicas, ahora estamos con Barrio con tu nombre, que es, bueno, justamente el nombre de esta canción del dúo de tango, milonga y música folclórica, los hermanos Hernández. Y bueno, para este tema además cuentan con la participación especial de Agustín Lucas, ¿no? En este recitado de la canción, este futbolista devenido en escritor, performer, poeta, gestor cultural y vaya a saber cuántas cosas más. Así que reitero entonces, hermanos Hernández y Agustín Lucas, Barrio con tu nombre. Estamos escuchando para cerrar este espacio de hoy de otras músicas en Ahora sí te escucho, es La Flor de Estopelli Banda, tema grabado en los míticos estudios Guión de la ciudad de Buenos Aires, donde entre otras cosas se filmó el ciclo Encuentro en el Estudio, ahí que pueden ver a Fito Páez, a Las Pelotas, no sé, a millones de artistas que pasaron por ahí. Bueno, Estopelli Banda, ¿no? Con La Flor y otros temas más que los pueden escuchar y ver, sobre todo ver en YouTube. Buscan ahí esta peli banda y bueno, ahí ven de qué va este proyecto, que es 100% funkero. Todos sus temas son bailables, todos sus temas son para arriba. Así que bueno, si te gusta el funk, bueno, qué mejor que escuchar esta peli. Que bueno, que estuvo por acá por los estudios de Radio Pedal, en Ahora sí te escucho. Así que una vez que terminemos el programa de hoy, si quieren pueden irse a... tanto a escuchar la entrevista que le hicimos a Estopelli, como también la que le hicimos a Bon Plan y también a los hermanos Hernández, que sonaron con Agustín Lucas. Así que ya sabes, después de que termine este programa, no ahora por favor, puedes ir ahí a radiopedal.uy, grilla de programación, Ahora sí te escucho, y tenés los más de 80 programas que ya tenemos en nuestro haber. Dicho esto, bueno, es momento de seguir con la entrevista. Estamos con la gente de Arruca. Vamos a escuchar antes, o sea, ahora en breve, un tema que se llama El Primer Ensayo. Si yo les digo a ustedes El Primer Ensayo, ¿qué se les viene a la mente? Y El Primer Ensayo se viene, y mucha expectativa cuando estás arrancando a ensayar, ¿no? Te juntás, bueno, está, se juntó la murga, está todo el mundo, vamos a juntarlo por primera vez. Uno cae siempre con ganas de ver a los compañeros, que hace mucho, algunos los ves más seguido, otros no lo ven hace por un año, o a veces no lo ves más porque... Sí, van a otro en grupo. Carnaval, claro, en carnaval es como que salís con uno, lo ves todos los días, después capaz lo dejás de ver y te volvés a cruzar el otro carnaval al lado tuyo, ¿no? Claro. Y lo que genera el primer ensayo es eso, ¿no? O sea, mucha emoción, llegás, ves gente que no ves hace tiempo, saludás y después mucha expectativa, ¿no? Seguro. Siempre. Aparte me imagino que es una sensación de, bueno, todavía prácticamente no hay espectáculo, pareciera que falta mucho y después cuando parece que se te viene arriba el desfile y los tablados y te mata, no, pensás que no llegás nunca. Claro. Eso es mortal, sí. Pero está divino, está divino. Claro, y bueno, y el primer ensayo de Arruca para cada uno de ustedes dos, ¿ya estaba como medio armada la cosa o estaba muy como todavía por hacer? Tu primer ensayo es diferente al mío. Es diferente al de Diego, ¿no? Yo hace mucho más tiempo que estoy. Como te digo, si bien aparecen temas, han aparecido temas, hay muchos que hace tiempo que los vamos haciendo con Fernando y con otro muchacho que ya no está y otros músicos. Y sí han tenido modificaciones, ¿no? O sea, siempre la banda actual, que hace, ¿cuántos años estamos ya? Un año y medio. Tiene como su identidad, ¿no? Dieguito sí, vino el año pasado y No, divino. Todo de cero. A mí me dijeron, bueno, lo que te contaba. La referencia también es nuestra, ¿no? No está, o sea, es nueva, todos más son inéditos. Claro. Hay que meter oreja y darle. Sí, sí. Cuando me invitaron a formar parte, me dijo, dale, sí, dale, vamos. Me pasaron los temas todos grabados, las letras. Dijo, escuchalo, aprendelo y venimos al ensayo y lo vemos. Ah, carnaval, es el tipo iba digiriendo letra y música. Palo y palo, ¿no? Bueno, está, así que bueno, primer ensayo. Entonces, vamos a escuchar entonces, por favor, Cami, primer ensayo, así nos metemos bien como en ambiente. Va cayendo la tarde y entrada la nochecita, será en el club nuestra cita de la murga con su gente. Sobrevivir al invierno no es poca cosa, comentan, a menos que seas muy raro. Carnaval. Luego de meses anteriores, el día lo vio llegar. Arranca la bacana. Hoy es el primer ensayo. Llegan hombres y boticas que corretean gritando. Y la señora cargando la bolsa con provisiones. Y el infaltable galán con el busito en los hombros, que se acoda y meta ojitos a las muchachas del barrio. Luego de meses anteriores, el día lo vio llegar. Es el primer ensayo y ni que hablar de aquel kurda parroquiano del lugar, que mira y sin vacilar grita. ¿Y cuándo arranca la murga? Y sigue llegando gente ansiosa por escuchar, porque dicen que este año la murga sale a matar. Y entre gritos y miradas el coro tira una estrofa. Se hizo silencio, señores, la luna los alumbró. Entre copas en susurro, mirando a aquellos cantores, qué linda que está la murga. Mi murga que no ni no. El primer ensayo, como decíamos entonces, bueno, como decía la voz cantante ahí sobre el final del tema, ¿no? Mi murga que no ni no, una frase muy, una expresión muy uruguaya, ¿no? Claro, sí. Es que es eso lo que te da también el sentimiento de la murga, ¿no? Uno cuando está ahí arriba, yo hablo de atrevido con pocos años, él lo puede decir mucho mejor, que te genera eso. Sí, mi murga que no ni no habla de, no solamente de la murga en sí, sino de todo lo que hablamos antes, ¿no? Todo lo que genera, todo el folclore alrededor, el club, el boliche, la cantina, la gente te va, el gurí corriendo, el gurí que te pide que te pintes, es un combo de cosas, que el que se sube un tablado como murguista, y le debe pasar en otras categorías también, pero lo que hablamos con propiedades, lo que hacemos murga, es si no tenés eso alrededor de la murga en sí tampoco, no te faltan falta cosas. Algo, te faltan cosas. Mi murga que no engloba todo lo que significa. Y sí, no, si no sería como ir al movie center únicamente, exacto, cambiarse ahí, actuar, tal cual, bañarse y volver a la casa, ¿no? Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, anteriormente habíamos hablado, bueno, de Arruca, de que es una banda con esencia murguera popular, uruguaya, murga canción, candombera, en fin. También con pinceladas o arreglos, ¿no? De jazz y de otros. Sí, de bossa nova, de candombe, folclore, de folclore. ¿No? Exacto. Bueno, y recordamos a la gente que, bueno, que el 21 de abril. 21 horas. Sala Jorge Lázaro. Entradas por Ticantel, $400 generales. Tenemos con 2x1 para socios de la diaria. No tiene nota, yo no sé, lo abro. Bien. Y beneficio. Dale. 50% para socios de Danubio. Y afiliados a Fucma. 2x1 también. Bien, bien. Faltaba ese datito entonces. Un disparate. Notable. Pues esto es. Hasta arreglado salió, mira. Claro, exactamente. Oh, así ustedes son de la época del boyero, por ejemplo, ¿no? Yo sí, los dos. Sí, los dos. Impresionante. Impresionante el boyero. Es un personaje, ¿no? Están a fin de que ya estamos como en los últimos minutitos, como para charlar un poco de sí, carnaval. Claro, sí, claro, obvio, vale. Sí, el boyero era un personaje. Es un personaje que, claro, es que el boyero es carnaval, ¿no? Boyero igual carnaval. Sí, ponle a los que más o menos los que éramos jovencitos en esa época, como que el teatro de verano venía en un combo con el boyero, sí, ¿no? Sí, claro. No había chance de que no. Sí. Bueno, desfilaba. Sí, claro. Ah, sí, va. Después dejó, pero después sí, dejó, sí. Pero desfilaba. El claro, tipo claro. Se aparecía así con el micrófono, una cruz gigante en el pecho, el traje pintoresco. Sí, con su 1.50 más o menos. Más o menos, no más por eso, era brillante. Y era brillante como presentador y era brillante cuando le erraba. Sí. Era un clásico que le errara. Sí. Estábamos esperando a ver en qué le iba a agarrar. Sí. Claro, ¿cómo es que decía el presentador? Sale a escena. Sale a escena. El maestro de ceremonia, sí. Y era impresionante. Y el refresco que oficiaba, nunca lo dijo como él. No, un fenómeno, era un fenómeno. Tengo una anécdota de un compañero, la hago cortita. Sí. Un amigo que, Nacho Cejas, que le mando un abrazo si está escuchando, tremendo músico. Uh-huh. Empezaba carnaval, debutó en carnaval grande. Y él le dijeron: cuando te subo al teatro verano, cuando se abre el telón, no puede haber nadie más que la murga arriba. Si hay alguien. Más que la murga, está mal. Claro, se para la murga, el telón cerrado, arranca el boyero y el tipo se puso nervioso. No. ¡Oh! ¡Hay un viejo chiquito! ¡Sáquenlo de acá! No, flaco, es el. Claro, aparte no iba al teatro nunca. Sí, claro. No, mortal. Esa fue mortal. Pero también. Ah, sí. Estaba pensando antes de venir acá, como bueno, pensando en clave de carnaval, ¿no? Ustedes se conocen todos los tablados, habido y por haber, me imagino. Claro. Bueno, capaz que vos, Diego, si hace un tiempito que no salís, probablemente alguno cerró y alguno nuevo abrió. Sí, algunos sí. Pero bueno, desde Paso de la Arena a Cerro Norte o donde haya tablado, mi tierrita en su momento, sí, ¿no? Sí, sí. Hay un montón. Flor de Maroñas, ¿no? Bueno, el multicolor del cerro. Sí, claro. Ahí va. Bueno, en su momento, el arbolito de la teja, que ahora está el tejano, ¿no? Ahora está el tejano, claro. Lo organizan entre los dos igual, pero es el tejano. Está en el local de tejanos. Claro. Bueno, y después, bueno, escenario quizá más pro, por llamarlo de alguna manera, el Club Malvin, que creo que abrió de vuelta. El Club Malvin abrió de vuelta después de unos cuantos años están cerrados, ¿no? O dos o tres. Y con la pandemia y el siguiente la pandemia, que no lo hice. Velódromo, el Monumental de la Costa, que es de los nuevos. Todos muy distintos, me imagino, experiencias muy diferentes, ¿no? Sí, el público es diferente en todos los lugares. La gente, hay gente que va a... Todo el mundo va a divertirse un tablado, ¿no? Claro. Pero hay gente que va a analizar un poco más lo que se dice, hay gente que va a escuchar más al que canta, hay tablados que tienen que ver más con parodistas, otros más con murga, otros más con otros rubros, o sea, tienen como su identidad, sí. Y la murga siempre es bienvenida, ¿no? La murga siempre es bienvenida. Y la bajada debe ser muy linda. Sí. Igual... Es muy lindo ver la gente. Eso. Uh-huh. Y es muy lindo ver la gente que, a ver. A mí en lo particular me gusta mucho bajar y meternos entre la gente, como hacemos siempre con la murga, así. Y me gusta mucho ver la gente que no va, que no lo critico, ¿no? No es que yo, la gente va al tablado a hacer lo que quiere, y me parece que la gente que va a analizar y critica también está bien, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho ver la gente que va no a evaluarte, sino que va a divertirse. Y cuando vos te metés, o sea, somos todos personas comunes. Sí. Lo que hacemos en un momento del año, nos pintamos la cara, nos seguimos ahí, después del año seguimos laburando, pagamos cuentas, nos va mal, nos va bien. Laburantes, como claro, todo el mundo. Sacrifica, o sea, y ver esa gente que realmente ve eso, que es, se ve identificada, Entonces sí. Disfruta todo lo que hagas. Te, bien, no te van a analizar si está bien o está mal. Van a ser parte de la fiesta. Sí, totalmente. Claro. Sí, totalmente. Sí. Y después, el teatro de verano se ha profesionalizado un montón. Sin embargo, a mí me da la sensación que no deja de ser como un templo súper carnavalero. Sí. Mucho más que algunos tablados, inclusive. Sí. Sin duda, sí, sin duda. Sí. Igual es una experiencia diferente, ¿no? A él le tocó muchas veces, a mí me tocó, la primera vez que salí, cantábamos con 7 micrófonos y éramos 3 por micrófono, claro. Y tenías que aprender a medir de acá, de acá, de acá, porque aparte eran direccionales, ¿no? Total. No, o sea, y hoy en día cada uno tiene su micrófono, los retornos eran ahí nomás, estaban colgados los micrófonos. Sí, entonces, no cuando había viento, se movían. A todos nos pasó. Ir al teatro de verano con viento, no. Cuando el micrófono estaba colgado, estabas cantando así. Ay, sí. Porque si tenías que hacer puesta en escena, porque si vos estás cantando, tal, lo agarrabas más o menos. Claro. Pero si tenías que hacer puesta en escena, tenés que. No. Sí. Igual bueno. Yo lo prefiero más que uno, más que un micrófono colgado, ¿no? Claro. El micrófono que es colgadito, sí. Ahí, que se mueva, que esté bien. Colgado o jirafa, pero menos micrófonos, porque ¿qué pasa? A ver, si bien te obliga a cantar mejor, a que los arreglos suenen todos, está bien, pero se pierde el sonido coral de esencia. De la murga, claro. No sé si... vos escuchás una murga una, claro. lo vas a entender, va a ser, pero eso era el más globo, o sea, el empaste se notaba mucho más. Claro. Ahora vos tenés que medir para poder empastar una murga con un micrófono a cada uno. Tenés que laburar muchísimo, que a veces no te dan los tiempos, que es el tema de los volúmenes de cada murguista, las distancias. La ecualización. La ecualización es mucho laburo, claro, que hay. Claro. Cuando tenía 7, vos más o menos lo medías, y era mucho más natural. O sea, es como escuchar. Conjunto sonaba, digamos. Claro, era como escuchar más a una murga ensayando sin micrófono, por ejemplo. Claro. Ese sonido puro, ¿viste? Estaba divino. ¿Y qué les da más nervios? ¿El tablado? ¿El primer tablado? ¿El teatro de verano? ¿Ahora la sala Lazaroff, que bien íntimo va a ser en comparación con lo que es un tablado o un teatro de verano? Sí, en realidad es íntimo, pero para nosotros es lo más grande que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo. Como Arruca, sí. Como Arruca. Claro, entonces, claro, sí. Tenemos mucha expectativa, ¿no? Uh-huh. Es nuestro primer espectáculo. Hemos ido a tocar a otros lados, pero una producción nuestra como para ir a un teatro es la primera. Tenemos mucha expectativa, como más allá de las canciones, tenemos toda esa parte que no la vamos a vender ahora, pero esa que está ambientada, que está buena, entonces claro. Es como que estamos. Es tipo un teatro de verano, ¿viste? Para nosotros. Y son nervios diferentes. Claro. Nosotros que tuvimos y tenemos la suerte de estar en diferentes espectáculos, sea en carnaval, en un sodre con la música antigua o académica, uh-huh. U ópera, o en los festivales del interior con la banda de folclore, yo creo que siempre subimos con nervios. Siempre tenemos nervios porque queremos que salga bien, porque queremos que la gente disfrute, porque queremos estar bien nosotros. Y esos nervios siempre están. Hagas lo que hagas, no importa. Creo que cuando es un proyecto nuevo, que como decía Rodrigo, que estamos apostando a que crezca y a que a la gente le gusta, y no capaz que es un poquito más todavía. Porque es eso, es bueno. Como si nos llega a pasar en algún momento, ponele... que nos llamen a algún festival del interior y nosotros estamos acostumbrados a vernos con la banda de folclore y ver de repente 30.000 personas, pero con una banda que ya conocemos y ya sabemos lo que hacemos. No. Claro. El primer día que nos paremos con Arruca y nos toque eso, y sí, nervios voy a tener, seguro, pero son nervios diferentes que nunca dejan de estar, hagas lo que hagas, porque creo que es lo que dicen siempre, ¿no? Cuando esos nervios ya no estén, no subas porque hay algo que perdiste. Me encantó. Pareció guionado para el cierre de la entrevista. muchas gracias, Rodrigo y Diego. Bueno, como decíamos, la banda se llama Arruca. Va a tocar el viernes 21 de abril a las 21 horas en Sala La Salud. Exactamente. Bueno, muchas gracias por venir. Ha sido por un favor. Placer. A vos, Pablo, a Cami en controles. Muchas gracias. No. Y bueno. Bueno, nos despedimos entonces, pero vamos a escuchar un poquito más de música. El tema que va a sonar se llama Termina Carnaval, justamente hablando de finales. Ahí está. ¿No? Perfecto. ¿Qué otro tema podía sonar, no? No, y sí. Así que bueno, les deseo una buena semana en materia musical y en materia de la vida, ¿por qué no? Y si es con música emergente, mucho mejor. Que pasen bien. Tiran a su mundo destellos de alegrías y nostalgia, el camino a su hogar. Irán a protegerse del invierno, de deseando que la magia de Dios Momo los despierte en un instante y al retornar, los despierte en un instante y al regresar. Frases de amor brotarán de sus voces al cantar para cambiar de color. Es ese el legado ancestral. Irán y volverán cada febrero. Irán y volverán para cumplir con el destino del monista. Que brindan su alma entera a quien quiera oír. Que brindan su alma entera a quien quiera oír. Ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal. Para la música emergente y acá. Nos reencontramos el martes a las 19:30. O si lo preferís, búscanos en radiopedal.uy y escuchate el resto de las entrevistas. Ahora sí te escucho. Música emergente de acá. Rompe el cerco mediático.